Había una vez, en la granja de un pequeño pueblo, en vísperas de Navidad, un pavo muy curioso. Había nacido con el instinto de conocerse, y había llegado a la conclusión de que no tenía mucha inteligencia, cosa poco común, pues la inmensa mayoría de los pavos piensa lo contrario, y andan siempre henchidos de orgullo. Así, nuestro pavo, humildemente, decidió rogarle al niño Jesús que hiciese, de la noche a la mañana, brotar en él gran ingenio.